El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Muy buenas tardes, 5 minutos pasan de las 6 de la tarde en toda la República Argentina y aquí comenzamos una nueva edición de este programa dominguero de FM Moreno, Peor para el Sol, nuestro programa número 107. ¿107? ¿107? ¿Recién? Sí, 107. No, yo pensé que íbamos más, ¿eh? ¿Sí? Sí, no sé por qué me hizo la impresión de que íbamos más. No, vamos 107. Bueno. ¿Cómo anda, Romina? ¿Bien? Bien. ¿Y usted cómo lo va? ¿Con frío, con calor? A ver, Es raro. Guíeme un poquito porque estoy re perdido. Ya, o sea, hoy ese calor, salí de casa sin abrigo, ahora siento frío, no sé, no entiendo más nada. Sí, está medio raro el tiempo. Es como que hace frío y hoy todo el día igualmente estuvo lindo, ¿eh? Con sol, la temperatura como que subió un poquito más. Ayer también, pero como que subieron las temperaturas, nos quiso dar un respirito del frío de toda esta semana que hizo un frío terrible. La verdad que si no voy escuchás, se lo escucho ya me hace acordar el frío que... Ahí tenemos declaraciones exclusivas del viento. sí. Bueno, sí, la verdad que sí, nos castigó bastante. Sí. Mucha pero gente engripada, mucho moco mucho dando moco vuelta por todos lados. Pero bueno, la cuestión era que es invierno y tenía que venirse el frío en algún momento. Lástima que nos hizo morir de frío y no pudimos tener un poquito de nieve. Es verdad, estuvimos cerca, me parece. Muy cerca, hubo agua, dijeron, nieve. ¿Eh? Hubo agua nieve. Pero eso nos mojó, esa sí, certeza, lo malo, ¿entendés? No sale de lo cotidiano, de lo común. Pero yo quería nieve. Pero no, bien, quería ¿no? Nieve. No, pero parece mucho frío con la nieve. No, pero está mejor por lo menos, pero igual me moría de frío igual. No. Y al final no hubo nieve, por lo menos me muero de frío, pero me quedo contenta. ¿Usted cuando hay nieve sale al patio a armar muñecos de nieve? Obvio. ¿Sí? Obvio. No sé si muñecos de nieve, pero salgo y aprovecho hace guerra tirar. De guerras, claro, de, sí, a de pompones pegar de nieve. Claro, a pegar alguna. ¿Y a quién le pega? ¿Al que pasa o tiene alguna víctima que dice, voy a esperar la nieve para darle? Si está mi hermano es el primero que liga. Sí, es el primero que liga. Y después todo el que venga. Ah, que venga, está bien. Y que esté ahí, bueno. Así que, pero bueno, no, lamentablemente bueno, no pudo dar rienda suelta a su instinto belicoso, entonces. No, lamentablemente se lo no. Se tuvo que guardar. Me tuvo que guardar, será para otra vez. No, no lo aplique acá, por favor. Digo. ¿A las 8 no, por lo menos? No. Yo iba a sacar del freezer, ¿viste? Iba a sacar un poco todas esas carchas que se arma para... Pero no, pero dije no. Peor no, dije no. Mejor no, digo peor no. Uy, Dios mío, qué fallido. Se me cruzó. Bueno, sí. Y encima, bueno, uno se queda en casa, sí. Mira la tele y encima tiene los spots de los candidatos. Ah, sí, es verdad. Está inundada la tele, sí, con los spots. Sí, pues todos con cosas extrañas, ¿viste? Algunos que aparecen con algunas cosas, otros con otras. Yo no me termino de cerrar a mí la relación entre spot publicitario y política, sí. La verdad. Sí, ¿no? Es verdad. Es como que... La publicidad me no suena puedo entrar a Facebook. ¿Por qué no puedo entrar a Facebook? Está negada con la tecnología. Sí, no hoy porque, no puedo. No sé qué le pasa. Pero tiene que poner ahí su correo electrónico, sí, y su contraseña. Sí, pero yo quiero poner, pero no me sale. Ah, bueno, pero eso es... Bueno, ya, bueno, ahí ya va a salir. Ahí va a intentar. Ahí va bueno, a intentar. Sí, no, es extraño, ¿no? Que... Parece que los políticos... Es como, bueno, ya el mejor está spot... Mal ahí, ¿No es? No. Es sin radio. Ah, bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, la cuestión es que me parece que ellos creen que con eso ya tienen toda la elección ganada. ¿Ves que quiero poner el aire y no me deja y se vuelve otra vez? Ah, no, porque el arroba es diferente acá. Pero me hubiese avisado antes. Hace como 2 horas que quiero abrir. No se llama. Bueno, ¿qué pasó? ¿Ves cómo se hace el vivo el operador? Sí, parece que sí, Está hoy con todas las luces. Claro, como tiene un año más ahora, ¿viste? Claro, un año más, entonces, viejo, más sabio. Más sabio. Más gracioso. Más alto, está más alto, entonces. Bueno. Oh, bueno. Bueno, le decía que no termino de cerrar la relación. A spot publicitario con política, porque por ahí el spot publicitario, ¿sabes qué? Sí. Funciona más como para que te vendan un canelón, una heladera, un queso es crema, verdad, una zapatilla. Es verdad. Y para que es verdad. Un bien de consumo, como quien se dice, pero ya para o sea, que se aplique la publicidad para un tema que, porque el político de última que vende, o qué te intenta ¿cuál es la persuasión que, a la que apunta un político? ¿A las ideas? Sí, a las ideas, a que lo votes. Idea. Claro, que lo votes porque el tipo, si va a estar ahí, va a hacer un montón de cosas que supuestamente van a ser útiles para la sociedad. Bueno, pero ahora eso es compatible con un objeto, una zapatilla, una media, no sé, una heladera, ¿no? No. Y por que además no... Por eso no me cierra todavía la relación publicidad con política. Y para mí está bastante descargado de contenido esos discursos, porque es, digamos, pegarle al otro. Ah, sí, además. O sea, el spot más que nada tiene que ver con eso. Pocos spots he visto donde dicen, bueno, vamos a hacer esto. Pero además, si dice vamos a hacer esto, dicen lo obvio. Más trabajo, más educación, sí, bueno. Vamos a ponerlo así. Mi amigo se llama Billetín. Sí, sin duda alguna tiene que ver con eso. Muchos amigos de esos, sí. Sí, muchos amigos de esos. Pero bueno, el tema es ese, que vamos a educación, más trabajo, más... Sí, bueno, pero ¿cómo vas a hacer todo eso? Es fácil decirlo, pero me parece que tiene que proponer cómo lo van a hacer. Entonces, ahí lo... Difícil, ¿no? Sí, es muy difícil. Porque en realidad creo que ni siquiera ellos saben cómo lo van a hacer. Bueno, Eso es lo peor. Mucha plata en afiches. Mucha plata en afiches, sí, es verdad. Uh-huh. Sí. Y además que viste como que está fulanito con fulanito y menganito. Menganito, fulanito, fulanito. Sí, que tenés el mismo Rompe candidato y como que tenés le van pegando arriba. Y hay algunos que tienen un Photoshop. Yo he pasado a ver un Photoshop y dije, no pueden hacer. No parece Photoshop, parecen imágenes CGI, me llamó el computadora, ni foto parece. Parece que vino, los pegaron, ¿no? Con... Sí. No, la verdad que es un dibujito, parece una caricatura, no parece que fuese el candidato en las fotos. Ahora es raro, Photoshop, ¿no? Porque horrible. Es raro, ¿no? Porque en eso, si vos pensás esto, no te suma credibilidad. O sea, y no, pegarte, pegar tu foto a la de un tipo que por ahí nunca te cruzaste. Claro. O que te ves lindo, y, qué sé yo, si es joven, si es lindo, si no tiene arrugas, si no tiene nada, ¿qué me importa? Qué misterio de la publicidad, sí. Realmente, el de la publicidad y el público. Sí, marketing que se usó, ¿no? Para lo político se usa mucho. Pero bueno, no sé, a mí se me hace un intríngulis bastante complicado. Sí, no, la verdad que para mí le restó un montón de credibilidad a los candidatos, por lo menos desde mi visión. Pero fíjate que cada vez se apuesta más a eso. Sí. Y no sé por qué, porque debe ser que, supongo que sí que hay gente que le interesa eso, ¿será así? ¿O será que ellos creen que con eso van a... La verdad es que... No sé, a veces me parece que subestiman un poco al votante. Sí, eso sí, estamos de acuerdo ahí. Subestiman un poco con la imagen. La gente no se compra la imagen, digamos, hay algo más. Al principio puede decir, me simpatiza tal, pero a la hora de ponerle el voto no sé si... Uh-huh. Si alguien le va a poner el voto porque tiene el por cartelito la propaganda, lindo. Digamos. Sí, no sé. Bueno, no sé. No sé, yo en eso dudo, ¿eh? Porque la gente dice mucho o le gusta mucho, pero adentro, en el cuarto, es otra cosa. Me gusta esa frase, ¿eh? En el cuarto es otra cosa, dijo Romina Nieva, firmado, sellado y archivado. Listo, comenzamos. Yeah. fácil, si no, no sé qué hacer. No hay mucho tiempo para comprender. Es necrofilia y morbosidad bajo el poeta de ayer. Tocando autos de a pie en la ciudad, buscando a alguien que pueda escucharte, pero eso lleva a otro lugar donde haya albahacas en el corazón. Y arrancamos esta tarde con Daft Punk de su último disco, esto se llama Get Lucky. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We're up all night again. Bueno, mientras suena Daft Punk, te cuento que puedes comunicarte con nosotros al 466-6559. Marcá 0237 antes si estás afuera del partido de Moreno. Y también tenemos un celular para que nos mandes mensajes de texto. ¿Llega a ver usted hasta allá? Sí, sí. 1533-680099. ¿Qué invención contra eso de que no puede ver hasta allá? No, porque yo no podría. Ah, sí. No, en serio. No sé. No, implícito, claro. Ningún tipo de... Bueno, bueno. De insinuación rara, ¿no? No sé, quédate tranquila. Bueno, bueno. Bueno, dale. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Bueno, bueno, vamos a tomarle ahora un poquito el pulso a este domingo 28 de julio. Se fue Julio, Romina, sí, ¿no? Se fue. Sí, la verdad que ya se fue, ya está. No lo vi, yo no lo vi. No lo vi pasar directamente. No, la verdad que pasó muy rápido. Se escapó. ¿Viste como el cartel que pone Crónica TV, cómo se pianta la vida? Sí. ¿Sí? Si ya llega la primavera, ya llega el verano. Si querés deprimir, tenés que ver eso. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, señores, vamos a Copacabana, al calor de Copacabana. Oh, qué lindo, dale, ¿no? Qué lindo que pudiera. Sí, quien pudiera. Está Francisco allá, Francisco. Francesco. Francesco está por Francisco allá. De Argentina. ¿Se vendrá para acá el Francesco? Parece que por ahora no. Pero qué cosa. Pero si está acá nomás. Oh, bueno, me parece que no se va a acercar. Se fue Cristina para allá porque, bueno, viste cómo es. Claro, sí. Pero yo pensé que estaba, ya que estaba de tan cerca. Si la montaña no viene a vos, vamos a la montaña. Claro, sí. Pero está mal eso. Tienes que venirse para acá. Y bueno, viste cómo es la agenda del Papa. No debe ser nada fácil acomodar ahí. Y yo supongo que no, pero son los argentinos, sí, tienen que venir a ver los argentinos. Verdad, sí, bueno, se fue a Brasil, el hombre está allá en Copacabana. Muy bien. Ante más de 3 millones de personas, el Papa cerró su visita de una semana en Brasil con una misa en la que convocó a edificar un mundo nuevo. Y no tener miedo de servir y llevar a Cristo hasta las periferias existenciales. Wow. Y anunció que la próxima Jornada Mundial de la Juventud se celebrará en 2016. ¿Sabía dónde? ¿Dónde? En Cracovia. Cracovia. Mirá vos. Polonia. Qué grande. Polonia, país del anterior. Bien lejos. De Juan Pablo II. Puede hablar, ¿eh? Ah, puedo hablar. Tiene permitido hablar. Sí. Está Brian con nosotros acá. Bienvenido al programa. ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Puedo opinar. Sí, por supuesto. Un poquito lejos, me parece, ¿no? Un poco lejos, sí. Nos quedó lejos Copacabana, imagínense Cracovia, ¿no? Cracovia, chaval. Yo me imagino un lugar frío, con mucho frío, no sé, mucha gente, no sé. Muy frío, aponchonados mal, viste, con cosas raras, con tipo ruso, viste, por decir. 4 pares de media, ¿viste? Sí, no sé. Mínimo. El Papa, en vez de Papa Móvil, va a llevar, viste, no sé, algo climatizado por dentro, me parece. Claro, sí, totalmente, sí. Supongo que sí. Pero mirá vos, bueno, está bien, como que quiere llevar, ¿no?, en los últimos rincones del mundo. Bueno, y ahí está en Brasil ya cerrando estas jornadas de la juventud. Bien, bueno, buenísimo. Y sí, dice que medio que se volvieron locos los seguridad porque él lo quiso con nada blindado, que al costado estuviese abierto, se paraba ahí y como que la gente tenía la oportunidad de tocarlo. Y era muy película porque yo veía a los guardias, iban entre la multitud y miraban así para todos lados. A ver, ¿viste cómo hacen las películas norteamericanas? Era muy igual. Era tipo guardaespaldas, ¿viste? Todo yendo para atrás de él. Sí, una cosa así, a lo Clint Eastwood. Y me conmovió mucho el chiquito este que lloró, que no sé si lo vieron, que lloraba para poder abrazarlo, hasta que uno de los custodios lo levantó y se lo llevó. Yeah. Y bueno, el Papa lo abrazó, Francisco. Sí. Y el chico seguía llorando, ¿viste? Y cuando se baja, que finalmente lo bajan, el chico se va con los padres, seguía llorando tanto que lo enterneció, hasta el custodia lo enterneció. Claro. Y el custodia le acarició la cabeza. El tipo grandote con el traje ese. Claro. Ese, ¿no? Qué loco. Con imágenes llamativas. Imágenes. Sí, en una, también eso estuve mirando, que Castillo siempre me dice lo mismo. No, ve sin codificar, no, vio sin codificar. Bueno, vi esta tarde sin codificar. Y vi que en un momento dado... Brasilero. Además que estaba el cura, bueno, como le dicen ellos, que yo no lo voy a repetir, y la monja, que había uno de ellos disfrazado también como que es como una monja, uno de ellos. Y iban los dos, y bueno, y hubo de repente toda la seguridad los rodeó porque eran tipos raros, y después pasaron, como Francisco pasó por el lado, de Francisco, de Francisco, y los miró así con cara de cruisto, loco, ¿quiénes son? Pero por lo menos los miró, así que yo estaba feliz porque importantes. Los miró. Sí, sí, ya está. Viste que hay mucho chorulismo en el periodismo con el tema de, el tema de Francisco, ¿viste? Sí. Es como, los periodistas están haciendo cola para ir a saludar a Francisco. Sí, les gusta. Y más si son argentinos, deja, bueno, ¿viste? Yo soy argentino, me tienen que conocer, ¿Cómo haces, chorulismo? Pancho, ¿cómo andas, Pancho? Es por decirlo así. Claro, ¿viste? Y si te llega a hablar, sale, ¿viste? Te ponen la charla de, ¿viste? La charla de Pepito con Francisco. Dos palabras, que hola, ¿qué tal? ¿Viste? Pero nada, ya está. Ya voy escuchando la música de Crónica de Fondo, más o menos, una cosa así. Claro, exactamente. Bueno, a mí me quedó... Despierta eso. Las jornadas de la juventud me quedaron lejos geográficamente y de edad también me quedaron lejos. Ya pues, ya estoy para... Ya. Somos todos pibitos, vamos para allá. Vamos para allá, igual. Bueno. Nosotros somos más inmaduros, pasamos tranquilos. Yo soy bajito, paso tranquilo. Sí. Bueno, ¿qué tiene usted por ahí? Bueno, yo por acá tengo algunas cosas de la política. Massa dice, sigue al frente de Insaurralde, pero dice que recorta la ventaja de Insaurralde. Wow, yo me puse a averiguar sobre Insaurralde por internet, porque como no sabía bien quién era, me puse a averiguar. No se preocupe que le pasa a la mayoría de la gente lo mismo. Sí, ¿no? Bueno, me enteré que había tenido así como una especie de amorío con mirá que cholula, con Florencia Peña. Pensé que me decía, fue intendente tantos años, ¿viste? Sí, no, es de Lomas de Zamora, yo sé que es de Lomas de Zamora, y que cuando lo asumió no lo conocía a nadie, apenas la madre. Bueno, esas cuestiones que por ahí me enteré, pero bueno, ¿qué pasa? Que yo googleo su nombre y sale... Solo lo primero que sale. Insaurralde con Florencia Peña, bueno. ¿Qué le voy a... El primer dato que surgió. Se comentó en su momento. Así que bueno, dice que con el 32.5 de intención de voto, el intendente de Tigre supera por 5 puntos al candidato oficialista. En 20 días las distancias se redujo un 50% de paridad en el conurbano. ¿Sabe qué le quería comentar? Que me llegó el telegrama. Gran telegrama, gran temido. ¿Le llegó el telegrama? Hoy no. Llegó un telegrama. Un telegrama de la Junta Electoral. La convocan a ser jefa de mesa. Sí. Qué feo. Sí. No sé. Se quiere matar. Sí, o sea, la está piloteando, está metiendo la cara. La carita, ¿viste? Ya vio. Yo tengo que participar, es un compromiso. La carga pública. Ponele pilas, dale. Le pongo. Bueno, así que va a estar ahí. Sí, voy a estar ahí en la movida, así que. Bueno, los que conocen a Romero se pueden colarlo, así que va. Claro. ¿No? Claro. Ahí está. Podemos votar dos veces por ahí lo que foto, ya es mucho, ya está, sin la foto, tenés documento, no, bueno, dale, no pasa nada. Hay que tomarse con responsabilidad la tarea. Bueno. Muy bien. Bueno, después te quería comentar algo que por ahí me llamó la atención. Por ahí me llamó la atención solo a mí, perdón, no sé, ¿no? Pero puede ser medio prejuicioso en mi mirada, pero bueno. Fervor por el campo y críticas políticas, dice. En la exposición rural de Palermo confluyeron ayer el entusiasmo por las cosas del campo y la preocupación por la situación del país. Miles de personas recorrieron la muestra para aprovechar uno de los últimos días de vacaciones de invierno en la ciudad. Mientras que el acto inaugural oficial del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Echever, que acá me extrañó un poco, ¿no? Lanzó durísimas críticas al gobierno, al que acusó por la corrupción y por mentir en los datos sobre la pobreza. Presidente de lo rural del campo. De la sociedad rural. Yo me lo imagino hablando. Sí, porque, a ver, yo pienso que el gobierno debe mentir sobre la pobreza. Y totalmente. Es todo mentira. Es una cosa así. Es como no un sé, poco inverosímil. Sí, yo como que. No, si me pone nervioso la sociedad rural hablando de pobreza. Eso sí, ya me pone eso, nervioso. Por eso, digo. Poco. Prefiero, bueno, quiero hablar de corrupción. Otro, bueno, está bien, pero no hablo de pobreza. Porque medio que me parece que por eso es un tema que no sé si lo manejo. Hablemos tanto, de riqueza mejor, ¿no? Claro. Hablemos de riqueza. Como decía el gran Adolfo Castelo, el problema del país no es la pobreza, sino es la riqueza. Es la riqueza, claro. Esa diferencia tan. No son los pobres, sino los ricos. Claro. Así que bueno, no sé. me pareció así como medio anecdótico, ¿no? Escucharlo hablar. Sí, es medio raro. Final. También lo escuché en la semana, bueno, escuché en la semana al presidente de la Rural hablando de por ejemplo, de José Gervasio Artigas, por ejemplo. ¿Qué figuras? Estás en antípoda de Artigas, hermano, basta. Y sí, ya está. No lo utilices. Claro, no. Pero viste, es así. Es así, también. Bueno, yo me quedé sin batería, así que no estoy, depende de usted, así se lo digo directamente. Yo le digo alguna cosa más, a ver, argentinos. Los orientales, acá según la Nación, ¿no? Los orientales que vinieron para quedarse, son acerca de 120.000 jóvenes que se asimilan a gran velocidad, dice. Fuera de la tradicional afluencia proveniente de nuestros países limítrofes, es la comunidad inmigrante más importante del país, acerca de 120.000, como veníamos diciendo, en Capital, en el conurbano bonaerense y en Formosa. Mira. Donde se instalaron en colonias agrícolas, dice. Por lo menos la mitad de ellos comenzó a llegar a partir del 2005. Y su influencia se siente en la gastronomía, en las artes marciales, en la música y en el comercio. Bueno, lo saben todos que próximamente el mundo estará dominado por los chinos. Es obvio. Lo sabemos. Sí. Asumámoslo de una vez. Sí. Estados Unidos se resistió, pero... No. O sea, ¿viste cómo dices? En tu cara, le dijeron los chinos. En tu cara. En your face. Y los pasaron por arriba, claro. Y los pasaron por arriba. Las 6:31, vamos a un corte y ya volvemos. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. Entre todos, seguimos construyendo una radio popular, alternativa y comunitaria. El sábado 3 de agosto, desde las 23 horas, te esperamos en el Centro Cultural Las Catonas, Calleja del Sol, local 11. Con la música de Locos de Turno y más bandas. Che, la pegan esto de más bandas, están en todos lados. ¿Qué lo parió? Sábado 3 de agosto, 23 horas, entrada gratis. Centro Cultural Catonas, Calleja del Sol, local 11. Te esperamos. Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio. Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Ocupen su localidad. Sabemos que las mujeres que están por tener familia acá en Moreno muchísimas veces no lo pueden hacer. El hospital no da abasto. Entonces lo hacen en Rodríguez. Hoy por hoy más que nada en el hospital Posadas. Los partidos vecinos. El hospital de Moreno tiene las mismas 190 camas que hace 20 años, 30 años. Exactamente. Hoy por hoy hasta embarazos de alto riesgo no pueden ser atendidos en nuestro hospital. Entonces estamos lejísimos. Ocupen su localidad. Miércoles a las 15 horas. Por tu estación de radio. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Bueno, empezamos con... Y seguimos, digamos, ¿no? Con las leyendas. Me asusté que ya está oscuro, ¿eh? La idea es esa, que se asuste. Ah, bueno. Que tenga miedo. Más vale, obvio. Ya con el tema te asusta directamente. Y el tema, sí, el tema es bastante tétrico. Esa es la idea. Bien, seguimos con los animales fantásticos de Argentina. De la Argentina. Fantásticos y algunos bastante terroríficos. Terroríficos, debo decir, la verdad. Más que fantásticos. Hoy vamos a hablar, entre otros... Esperen que es medio difícil el nombre. ¿Pita Jobay o Talon Jobay? Me disculpo un... Sí. De los terroríficos ya hablamos el bloque anterior. Ah, sí, de los sí. Spots, ¿no? Ahí está. Ahora bien, exacto, ahora vienen estos. Sí, sí. Para eso hay, pasa que para las anteriores hay que dar unas especificaciones para obviarlos, ¿viste? Dios. Son genios malignos que adoptan el aspecto de indiecitos. Andan por las selvas del Alto Paraná y el Chaco paraguayo y son antropófagos. Como sus pies sin dedos tienen los talones para adelante, de allí su nombre en guaraní, ¿no? Talón frente a frente. No puede saberse hacia qué lado van y es difícil esquivarlos. Llevan hachas de doble filo. Antropófagos es lo que yo sé que es. Sí, sí, exactamente. Es que se alimentan de humanos. Sí, y que no tienen forma, y sí, entre otras cosas. Sí, sí. Esperan que alguien pase para tirarse encima y matarlo. Ahorcan, muerden, destrozan, devoran a la gente. Eso le saca su duda. Despeja su duda. No me quedó muy claro. Afortunadamente, solo se los encuentra muy lejos en la selva y ya se los ve poco, menos mal. Aún se recuerda como durante la guerra del Paraguay con Bolivia, en 1932... El pito Jobay mató a muchos soldados destinados al monte. Ajá. Ese nombre me causa un poco de impresión. Y sí. Y han sido avistados, bueno, en las guerras. Mirá. Así que bueno, no sé. Otro de los seres fantásticos es la madre del agua y los negritos. Se le dice sirena, omayumamam, yacumamá, añoñumá. Son algunos de los diversos nombres de la madre del agua. Vive en los remansos del río y lagunas de nuestro país. Se la conoce bien en Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Luis, Córdoba, Corrientes y Neuquén. Bien federal. Muy federal. Una parte es mujer, rubia como el oro. Con unas hermosas trenzas larguísimas enruladas, la otra es parte pez. La cara es delgada y muy bonita como la de una niña. Aparece primero en forma de vapor, como una nubecita, para luego convertirse en una mujer, con la mitad de su bello cuerpo desnudo fuera del agua. Por lo general, al mediodía. Le agrada acercarse a la orilla, en alguna roca con los pies o con la cola a veces también, dentro del agua, a cantar o tocar guitarra. Su voz atrae a los mozos, dice. El canto de sirenas. Exactamente. Todo el que la oye, en particular los jóvenes, quedan encantados y caen a la laguna. Nunca más se sabe de ellos. Dicen que se los traga o que se los lleva a un palacio que tienen en las profundidades. Bueno. Deja que el agua arrastre su larga cabellera y se peina con una espina de pescado o un peine de oro. Jóvenes solamente. Algunas veces olvida un rosario de oro entre las piedras cuando se peina. Si alguien trata de quitárselo, se zambulle en el remanso y produce un terremoto, levantando las aguas a grandes borbollones como si hirvieran y haciendo que las piedras salten hacia todas partes. Además, puede secar grandes vertientes, tan temible es cuando se siente ofendida. O sea, no hay que molestarla. No hay que molestarla, no, no. Si alguien la ve... Hacerle un chiste, igual, nada. No, jodita, no, joda, no, nada. No, piropo... ¿Tampoco decirle hola, no, directamente? Tampoco. ¿Qué sé yo? Depende en qué día esté, ¿viste? Claro. Ah, puede ser. Pero mira, agarraste en un mal día, ¿viste? Chao. Dijiste, chao, hola. Al agua directamente. Sí, es no. Un terremoto. Preferible que no. Tsunami. Si alguien la ve y guarda el secreto, tendrá mucha suerte, dice. Se enriquecerá, pero si cuenta que la ha encontrado, su indiscreción hará que no reciba nada. Su presencia está relacionada con las crecientes del río, ¿no? Atrae muchos peces. Las aguas en donde habita curan todas las enfermedades. La gente en general no le teme, pero se mantiene alejado por prudencia. La madre del agua protege las aves acuáticas y no permite que nadie las mate. Hay un tesoro en el fondo que será solo para quien respete la laguna o el río y no dañe sus habitantes. Si bien es más frecuente verla aparecer como una niña rubia, también sale en forma de vaca o toro con astas de oro. Si un buen pialador se atreve a enlazarla, se verá arrastrado hacia las lagunas para salvarse, deberá cortar el lazo. Además, ¿no? de la madre del agua, están los negritos del agua, que suelen acompañarla. Ah, mirá. Saltan, bailan y se bañan todo el día. Juegan muchos porque son muy traviesos. Cuando se ríen, muestran los dientes blancos. Algunos tienen un solo ojo. Los negritos del agua, pastores o campacitos, también se los dice, son dueños del agua y protectores de las lavanderas. En nuestros pueblos y en campos se lava la ropa a los arroyos y ríos. Las lavanderas dejan enjabonada un día para el otro y le piden al negrito pastor que la cuide. Lo mismo hace cuando dejan afuera la ropa tendida. Si se pierde alguna pieza, piden al negrito que se la busque y a los pocos días la encuentra. Pagan con un poco de tabaco que le tiran al techo de sus casas. Mira. Si no pagan lo que han prometido, será inútil volver a requerir sus servicios porque no atenderán ningún ruego. Casi siempre andan pequeños grupos, es difícil hallarlos solos. Cuenta que ellos eran esclavos que cuidaban la hacienda, las vacas, los caballos de los señores ricos y muy crueles. Alguna vez perdieron animales y fueron muertos a azotes por sus patrones. Sus fantasmas aparecen desde entonces en las lagunas y esteros durante el verano. Salen a bailar en la costa. Es riesgoso para los niños acercarse al agua cuando están a la siesta, cuando están estos negritos. En las noches de luna, pues se sienten llamados a la danza y no pueden resistirse. Cuando están bailando, se hunden en el agua. Son fantasmas de gran poder que protegen las vertientes de las lagunas para que no se sequen. Cuidan los animales, los curan y si se enferman, los buscan si se pierden. Ayudan a los pobres también, pero también pueden ser peligrosos cuando se apoderan de alguien, tratan de ahogarlo. Ah, bueno. Son más heavies. Son más heavies, sí. Y son protectores, pero a la vez también son traviesos, ¿no? Hay que ver cuánto hacen de cuánto, o sea, por cada pobre que te ayudan, cuántos ahogan en el agua, ¿viste? Ah, hay que pensar en una proporción. ¿Qué porcentaje, no? Claro. Chicos, si ojos con el agua, por favor. Ojos con el agua. Si usted vive cerca de un río, las dudas, tengan cuidado. Cierre con llave, tienen tabaco arriba al techo. Sí. ¿No? Ojo. Sí, eso, tabaco. Es lo que dice ahí, no sé. Sí, es verdad. Hay que ver. Vamos a ver. Bien, y después tenemos un último, tenemos un audio de eso, que se llama El Coquena. El Coquena. El Coquena. Así que lo escuchamos y así nos cuentan quién es el Coquena. Ay. Me contó una amiga que vino de Jujuy que conoció un hombre que era protegido del Coquena. ¿De quién? Del Coquena. Se dice que anda en los cerros vigilando. Castiga a los cazadores que con armas de fuego quieren acabar las llamas, vicuñas y guanacos. A veces también da premio. ¿Es un dios? ¿Quién sabe? Este hombre era muy pobre, tanto que una madrugada ya no le quedaba nada para comer y salió a cazar. Caminó horas por los cerros, siempre subiendo, y muy cerca de la nieve cazó un guanaco. Con el animal sobre los hombros, empezó a bajar el cerro. Se sentó a descansar y se quedó dormido. De repente, oyó que alguien silbaba cerca suyo y se despertó. Abrió los ojos y lo vio. Era el Coquena, petizo, con un sombrero aludo sobre la cara. Tenía un poncho de vicuña y en los pies ojotas de duende. ¿Por qué ha matado un guanaco?, le gritó. ¿No sabe acaso que los guanacos, las llamas y las vicuñas son mis protegidos? Disculpe, don, respondió el hombre, es que no tenemos para comer. Ah, si es por necesidad está bien, dijo el Coquena. Y como usted es hombre sencillo, le dejo este presente para que ya no precise más andar cazando. El hombre miró y vio un cofre repleto de monedas de oro. Se restregó los ojos, se pellizcó. No estaba soñando. Alzó la vista. El Coquena ya no estaba, pero una tropilla de vicuñas corría por el cerro. Su familia ya no volvió a ser pobre. Compraron ropa, compraron hacienda, compraron semillas y herramientas. Pero el hombre tenía un hermano rico, que cuando se enteró de la noticia, le dieron ganas de visitarlo. El rico quiso saber cómo había cambiado la suerte de su hermano. No bien escuchó la historia del encuentro con el Coquena, se vistió de pobre y se fue para arriba del cerro. Hizo todo tal cual lo había hecho su hermano. Cuando el Coquena lo despertó, él le mintió descaradamente. —¡Sáquese el sombrero que lo voy a ayudar! —le dijo el Coquena mientras le tocaba la cabeza con una rosa y un clavel. —¡Y no se lo vuelva a poner antes de llegar a las casas! El hermano rico bajó corriendo, ansioso por ver su tesoro. Pero, ¿sabes qué le había dado el Coquena? Dos guampas, dos cuernos retorcidos que nunca más se pudo sacar. Bueno, ahí escuchábamos una historia del, uh-huh, del Coquena, de este ser, que es un hombrecito de retacón, de cara blanca, tiene barba, es lindo, elegante, un caballero, pero él cuida las vicuñas. Son sus protegidas. Sus protegidas, ¿sí? No se deja engañar. Camina ligero, no deja rastro. Es siempre, está siempre con su uso hilando lana de vicuña, porque todos los años para carnaval cambia el poncho amarillo, dice. Vive en los peñascos más altos de los cerros, con animales. Desde las cumbres va hasta muy lejos. Es el dueño de los animales del campo y de los cerros, dice. Las vizcachas con sus cargueros y toda la noche les lleva plata para que apile dentro de los cerros donde tienen sus tesoros. Mira. Baja cuando van a cazarle a la hacienda con armas de fuego. Permite que cacen quienes lo hacen, según la costumbre antigua, rodeando las tropas con hilos y trapos colorados que de ahí las voleen. Dice, las vicuñas no se animan a pasar donde hay hilos colorados. Antes de cazar se les puede dejar al Coquena una ofrenda de harina, de maíz tostado y hojitas de coca. Mira. Sale a veces en forma de un guanaco y empieza a arrear sus tropas. Las lleva como si volara y las esconde en los montes más tupidos y las quebradas más hondas. Se abren las puertas de los cerros y de allí las ampara. Aporrea a los perros cazadores, hace extraviar a los hombres. Hay que temerle cuando se enoja porque es un espíritu muy poderoso. Se le van las tropas de vicuñas o guanacos que van como si alguien las arreara. Es Coquena quien las conduce. Es invisible para la gente, pero no para los animales cimarrones que lo siguen. Use un chicote largo, que es como una víbora. Bueno, más o menos esa es la historia del Coquena. Inquietante. Es un ser, sí. Es un ser, bueno, protector. Uno de los seres protectores de muchos que hay en las provincias. Y bueno, este ser protege los animales justamente. Y además, viste que si alguno se quiere hacer el vivo, también le da su lección. También, exactamente. O sea, digamos que pacíficamente, entre comillas. Y claro. Sí, hasta lo que conocemos. Entre comillas. Se conoce hasta ahora. Lo que se conoce hasta ahora. Pero bueno, esa era la leyenda de Coquena, bueno, que está allá por Salta, por Jujuy, por aquellos norte, lados. Por el norte. En el norte, justo. Sí. Bueno, hemos conocido tres criaturas más. Sí. o más, porque en realidad está la madre del agua con los negritos del agua. Claro, con los negritos del agua, exactamente. Tres historias más de las de los estas, estos seres. ¿Son animales? Son no son animales, son y entre son, seres. Son entre animales y seres fantásticos. Más seres, ¿no? Espectros, algo sí, así, ¿no? Claro. Sí, un poco de todo. Algo más para la colección, digamos. Es un poco de todo. Y todos buenos de acá, ¿no? De las provincias, algunos de Buenos Aires, otros más al norte, más al sur. Pero bueno, son todas las provincias para acá. Para tener en cuenta cuando vayamos de visita a alguna de las provincias. O sea, hay que tener ojo. Totalmente, totalmente. Yo me quedo acá. Sí, bueno, te digo que acá hay cada uno también. Acá sí. También, sí. Yo prefiero Coquena, te digo. Te prefiero una madre del agua, me parece. Sí, yo prefiero eso. ¿Al agua? ¿Al agua querés ella directamente? Sí, prefiero una... Una madre del agua. Sí, una madre del agua. Coquena. Y la verdad que sí. Le grito también del agua. Total, yo sé que no caigo en los cantos, listo. Claro. No lo digo, listo. Claro, listo. Enchufá los auris y ya está, tirate. Y que cante, tranquilo. Y que cante. Vas con tu iPad o tu manguito ya así corriendo, ¿viste? Claro, ya, claro, exactamente. Olvídate. Exactamente. Bueno, sí. Le buscamos humor a Nieva para que no nos asusten sus historias. No sé si se dio cuenta. Sí, yo ya me doy cuenta que ustedes están queriendo. Como Bueno, después, hasta oscuro, tenemos que ir solos de acá. Claro, complicado. Sí, bueno, está complicado. Bueno, algunas nuevas seres. Te va a salir un político por la vereda y te va a decir: ¡Vótale a mí! Con la pancarta. ¡No! Y va a salir corriendo. madre de lava, salva. Bueno. Ahí está, seguimos con un poco de música. Escuchamos pop local con Paladín haciendo Aleándome. Corazón, mi día que casa. Escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Bueno, deje de ojear los diarios. No, ¿por qué está ojeando los diarios? No, manda gente así, que yo soy un periodista serio. Sí. ¿Escuchaste el audio? ¿Cómo? ¿Escuchaste el audio que te mandaron? No. Tengo los auriculares. Yo estaba en serio que no me pongo los auriculares. Ah, mira vos. Qué cosa. Amar. Guiño. ¿Escuchaste? Che, ¿viste? ¿Qué estabas por mirar? No, estaba viendo la noticia esta del restaurador del cuerpo de Evita fue convocado para trabajar sobre el monumento a Colón, este que generó tanta polémica, este monumento de Colón que retiraron ahí de Casa de Gobierno, de la parte trasera de Casa de Gobierno. Sí. Bueno, resulta que ahora que el escultor y taxidermista Domingo Telechea. Sí. Mira. De amplio reconocimiento internacional. ¿Taxidermista para hablar para un monumento? Mirá, qué cosa loca. Pero es escultor también el tipo. Ojo. Conocido por sus trabajos en el país y en Brasil y encargado de la restauración del cadáver de Eva Perón en el 74, fue convocado por la Universidad de La Plata. Bien. Para dirigir las tareas de preservación del monumento a Colón. Llegado al país desde San Pablo, donde reside desde hace más de 2 décadas, visitó el monumento en 2 oportunidades. Sí. Si bien todavía no tomó a cargo las obras, a las que definió como una obligación moral, ofreció su diagnóstico sobre lo observado y afirmó que su continuidad en los trabajos dependerá de la certeza de que se puedan trabajar en ciertas condiciones técnicas. Según adelantó, la semana próxima se reunirá con autoridades de la Universidad de La Plata, que creó una cátedra en su nombre. Una cátedra a su nombre. Telechea. De Telechea. Mira vos, qué interesante. O sea que, bueno, iría a restaurar entonces las obras de arte del Teatro Colón. No. O al Teatro Colón. Esto es el Monumento Colón. Ah, el monumento Colón que... Ah, cualquier cosa entendí que yo. Que sacaron de... Despierta, Nieva. Perdón. Está el desayuno. ¿Te acordás que sacaron el Monumento Colón ahí de... Es verdad. Que tanta polémica. Sí. Lo sacaban, si no lo sacaban. Claro, sí. Lo sacaron, pero lo están restaurando también. Lo van a restaurar. Que justamente el Gobierno Nacional... Dijo que lo habían sacado justamente por esto, porque estaban en malas condiciones y precisaba una restauración. Sí. Bueno, destacó este Domingo Treche, este escultor y taxidermista. Destacó que el terreno donde se emplazaba el monumento fue un elemento causante de las grietas que tiene el monumento a Colón, por exponerlo a vibraciones. Siempre fue relleno y húmedo. Dijo, en referencia al suelo en el que históricamente se emplazaba el edificio de la aduana. Claro. Ahí estaba la vieja aduana, ¿no? Sí. Ahí atrás de Casa de Gobierno. Así que bueno, finalmente, bueno. Van a restaurar. Parecía en un momento que ese monumento Colón iba a quedar ahí, iba a quedar arrumbado en algún lugar. Parece que no, parece que hay intención entonces de recomponerlo de alguna manera. Bueno. Lo cual también va a conllevar sus polémicas y su controversia ¿no? Sí. ¿Por qué habría que tener? Más de uno va a decir y dije, ya está. Claro, ¿y por qué habría que tener un monumento Colón? Claro, ¿por qué lo van a restaurar? Claro, para nosotros, ¿qué fue? Por los que los implica, claro. Nos implica las implicancias negativas que tiene también para... Claro, sí, sin duda. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, igual es una figura. Claro, es una figura. No sé si uno la va a venerar o no sé, o pensar que es un prócer, pero bueno, es una figura. Una figura, sí. Y esa figura hizo algo muy importante, sea malo, sea bueno, sea lo que nos parezca, pero bueno, pues eso, es una figura de la historia. Cristóforo Colombo. Exacto. Cuando éramos chicos en la escuela, nos hacían idolatrarlo por haber descubierto a América. Sí, era el héroe. Me acuerdo de una Superman. La canción era Navegante de estrellas, soñador de caminos. No sea malo. Bueno, ¿sigo cantando o vamos a la tanda? ¿Qué dice usted? Usted elige. Bueno, vamos a la tanda y usted sigue cantando. Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El Ministerio del Interior y Transporte informa que se puso en marcha un plan integral para mejorar el transporte público ferroviario. Se mejoró el 50% de las formaciones. Se cambió la totalidad de las vías planificadas para la línea Sarmiento. Se reacondicionaron estaciones. Se instaló cartelería digital. Se sumaron 270 efectivos de gendarmería para custodiar las estaciones. Además, aumentará la capacidad del transporte con la compra de 409 nuevos coches para el Mitre y Sarmiento. Se construirán 62 pasos bajo a nivel que van a permitir aumentar la frecuencia y disminuir los accidentes. Disculpe las molestias. Estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007. Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007. Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora. Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año. Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, Radio Serrana. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Bueno, acá estamos de vuelta. Justo, ese tema es genial, ¿no, Romy? Esa música me empieza a hacer acordar. Estaba hablando en voz alta, perdón. ¿Qué dijiste? A ver. La hace acordar que... Y porque lo vi, entonces me hace acordar la serie. Ah, bien. Y Grillo no entiende nada, es como... Es un mundo ajeno, Brian, te digo, así que... Lo vas a conocer dentro de poco. Lo voy a conocer. Sí. Bueno, Mirai Nikki es una serie que Romy la conoció, la vio por mí, ¿no? Es de anime. Sí, es anime japonés. Anime japonés, es como el dibujito animado, ¿sí? de Estados Unidos, pero es dibujito animado japonés, por decir. Hecho en Japón. Hecho en Japón, sí. Pero y tiene... particularidad de Japón, Japón, que no tiene obviamente. Nada que ver con los dibujos que tienen los norteamericanos. Claro. Muy distintos. Además bueno. del idioma, ¿no? Obviamente, ¿viste? Porque siempre... Sí. Siempre confunden dibujitos chinos, y no son dibujitos chinos, son dibujitos japoneses. Japoneses. Así que bueno. Se llama anime, digamos, como género. Claro, es un anime. Genéricamente. Genéricamente sí, es anime. Bueno, arrancamos nomás. Arranque nomás. Sí, sí. Arrancamos nomás. Bueno, Mirai Nikki es un manga escrito e ilustrado por el mangaka Sakae Esuno. El manga fue emitido por la revista Manga Shonen Ace, y el 26 de enero de 2006. Y fue publicado por Kadokawa Shoten. A partir del 2011, 11 volúmenes Takobon, que son los volúmenes de manga, sí, que son los cómics japoneses, por decir, sí. Claro, porque los shonen, o sea, Kadokawa Shonen tienen como varias, o sea, se publican en la revista con los distintos, si se quiere, no sé, las distintas historietas de cada una de las historias. Ajá. Y los Takobon serían la recopilación de todas las historias que salieron en todas esas revistas, en donde encuentran toda una sola serie. Ah, todo junto, digamos. Exacto. Es todo compacto, así por decir. Y el manga también se le llama el anime. ¿Son sinónimos manga y anime o no? ¿O son... Es la historieta, el manga. El manga es como el cómic. Sí, es lo mismo que cuando, por ejemplo, hicieron Superman. Sí. Que lo pasaron a Cartoon Network, que hicieron el dibujito animado de Superman. Sí. Una cosa así. Es el cómic, sería el manga, y el anime es la versión animada. Versión animada. Ah, ahora sí. Del manga, por decirlo. Exactamente, ahora sí. Fueron publicados en Japón los 11 volúmenes de Takobon, como dijimos anteriormente. Bueno, sí. El manga fue licenciado en Norteamérica por Tokyo Pop, y 10 volúmenes en inglés fueron publicados, ya que Tokyo Pop cesó la publicación antes de terminarlo. Un episodio piloto, entre comillas, en anime fue incluido con la edición especial de volumen 11 del anime. Un anime hecho por Asread comenzó a emitirse en Japón el 9 de octubre de 2011, por Funimation, licenció el anime para que pueda ser emitido en Norteamérica. Un drama se estrenó el 21 de abril del 2011 en Fuji TV, que es la emisora de televisión de Japón. Y drama es como una novela. Dorama se llama. Gishi no entiende nada. Claro, los dramas son términos nuevos para mí. Claro. Vas a entender. Igualmente, sí, se entiende perfecto. Doramas con actores de carne y hueso, pero son como novelas. Ah, mira. Y bueno, después, la serie en sí tiene 26 capítulos, ¿sí? Tienen 3 OVAs, que serían episodios especiales, por decir, cada temporada. Así que bueno. Y bueno, la serie trata así, más o menos. La trata así, ¿no? Amano Yuketeru, así se llama. Es un estudiante de segundo año de secundaria que tiene problemas para ser amigos. Él se ve a sí mismo como un espectador para su propia vida. Y anota todo lo que vea en su diario de su teléfono móvil. O sea, anota todo, por ejemplo, camina por la calle y ve un perrito caminando así. Perrito caminando. Hoy vi un perrito caminando. Y a tal hora, a tal hora. A tal hora. Es un diario de su propia vida. Es como si fuese, como si él hubiese estuviese contando su vida en tercera persona. Ah, en tercera persona. Claro. Sí. Uh-huh. Bueno, todo esto, él está atormentado por su soledad, ¿sí? Y bueno, Yuki empieza a imaginarse amigos, por ejemplo, como Deus Ex Machina, así se llama el personaje este, sí. Quien parece ser el dios del tiempo y el espacio, y Murumuru, la sirviente de Deus. Al ver el estado miserable de Yuki Teru, Deus le da una nueva habilidad a Yuki. Su diario ahora registrará los acontecimientos que ocurrirán en un futuro cercano. De esta manera, Yuki se ve obligado a participar en un juego de supervivencia cuyo ganador se convertirá en el sucesor de Deus. ¿Qué es lo que engancha más? ¿La historia o la estética del anime? Para mí las dos. ¿Las dos? ¿Vos qué decís, Romy? La violencia y la sangre. Uy, ¿por qué está ahí? No, ya, bueno, Romy, pero la serie es eso. La serie es así. Porque en realidad es así. Hay un par que te digo que está bastante, pero bastante perturbado. Ah, ¿sí? Y Dita. ¿Grita? Dita. Perturbadita. Ah, perturbadita. Hay una en principal que está bastante mal la cosa. Pero lo que pasa es que en realidad son jugadores. Vos imagínate que son jugadores. Sí. Son varios jugadores, porque digo, más allá de Yuki hay otros. Uh-huh. Que tienen también como este diario, ¿no? Donde ven distintas cosas. Y se enfrentan para ser el dios. Así que imagínate como la guerra. O sea, en total son 12. Contalo vos porque si no lo sí, ¿no? Son 12 competidores en total. Sí, compiten entre sí. O sea, vamos a decirlo así, en resumirlo. Se matan entre sí para llegar a ser el nuevo dios del tiempo y el espacio. Claro. O sea, compiten. El que quede último vivo gana. Va a ser el dios. Así que eso es como decirlo así para resumirlo toda la historia. Y bueno, que vamos, hay 12 personajes en total. Vamos a decir lo más importantes, por decir. Sí. Yuki Teru, Amano es el primero, sí. El Fasto se llama así en la serie. Se empiezan a llamar así, digamos, cada uno de los personajes. O sea, en vez de decir el jugo, no sé, Yuki Teru, que se llaman el primero, el segundo, el tercero, según en qué orden empezaron a aparecer los participantes. Y bueno, pues. Uh-huh. Entonces se llamaría el Fasto, así se dice. Es el protagonista masculino de la serie y el primer usuario del diario. También conocido como Yuki, es un chico de 14 años de edad, de carácter más bien tranquilo y que no habla mucho. ¿Sí? Sí. El diario de Yuki es el diario del azar, y en el que escribió su punto de vista y da una explicación más detallada del entorno con gran precisión, ya sea el presente o el futuro. Si bien versátil en cualquier situación, a la principal desventaja del diario del azar es que no le dice lo que está sucediendo a sí mismo, sino lo que lo hace vulnerable. Es lo que lo hace vulnerable. Es un chico doble, patético y llorón, vamos a decirlo así. Sí, y es un cobarde. Es un cobarde total. O sea, se va en muchas situaciones, digo, para poder sobrevivir, se vale de algunas que uno no estaría muy de acuerdo. Es bastante cobarde. Ajá. Tiene salidas bastante cobardes, bastante miedoso también. Vamos a decirlo, si se cubre a las espaldas de su novia. Sí. Ah, claro. Que está bastante mal, pobre. Y que en realidad él se da cuenta que está bastante loca, pero como la protege y para sobrevivir sigue con ella. No es que en realidad, digamos, claro, lo ate. Hay una conveniencia ahí. Hay una conveniencia. Y la novia, como dijimos recién, de Yuki es Yuno Gasai, que es la segunda, ¿sí? Está totalmente enamorada de Yuki y es lo que lo lleva a matar a cualquier persona a la que considera amenaza para su relación. Su diario es el diario del amor de Yuki Teru, el cual le permite saber lo que está haciendo en cualquier momento. O sea, Yuki, por ejemplo, está, acostado y ella le manda todo el tiempo mensajes que está haciendo, que estás pensando, qué sé yo. Ella sabe lo que piensa y lo que está por ver. Porque en su diario, su diario está en los celulares, ¿no? Sí. Y en su diario, claro, ve todo lo que Yuki hace. Ella ve en su celular sí, todo. Sí. Yuki lo que sabe es, según donde él vaya, él va viendo todos los acontecimientos de esos lugares. Mira. Por eso es del azar. Pero es como que en realidad ella está totalmente, es obsesiva. Ajá. Sí, tiene obvio. Un amor súper obsesivo por Yuki. Por Yuki. Este género de chicas, este género de personaje sobre chicas más que nada se llama la género Yander. La género Yander son cuando están totalmente enamorados de una persona y llegan a hacer cualquier cosa por estar en su amor a futuro por esa persona. Cualquier cosa. Así se las llama dentro de lo que dentro del entorno del anime, Yander se llama. Yander. Tienen como o sea que son características esos personajes, esas chicas así. Sí. Para decirlo así, se le ponen los ojos negros, o sea, los ojos pálidos, por decir, y ya con esa carita de voy a matar cualquiera, ya eso. Cualquier cosa. Sí, es como que se enceguecen y bueno, le pasa eso. Sí, sí. Después, una de las personajes más importantes para mí, ¿sí? Es Minene Irui, que es la novena, ¿sí? Es una terrorista proveniente de Medio Oriente. Es experta en manipulación de armas de fuego y explosivos. Su diario es del escape y es deficiente cuando solo hay alguna circunstancia en la que le hace probabilidades de son demasiadas agobiantes hasta el punto de que el diario no será capaz de asegurar una vía de escape para ella. Durante su infancia, Minene pasó por un infierno cuando su pueblo fue arrasado por una guerra y se convirtió en una zona de batalla. Su familia murió en fuego cruzado. Desde entonces ha liderado una cruzada personal contra todos los que estén asociados con un dios. Su objetivo en el juego de Deus sigue siendo la misma meta de su vida. A primera vista parecer ella totalmente loca, pero en el fondo lo que la mantiene unida, por decir. Claro, por eso. Sí, sufrió mucho de niña, así que tuvo que arreglársela sola. ¿Estas bueno, son series que tienen un principio y un final o siguen? Esta serie tiene un principio y tiene un final abierto, pero está haciendo la segunda temporada. Así que igual es bastante conclusivo, digamos, más allá de que tiene un final abierto, concluye un poco la historia en un sentido, cierra algunas cosas. Digamos. Algunas cosas, otras. ¿Y para verlo cómo hago? ¿Se puede ver por la tele o solamente tengo que acudir a internet? Lamentablemente por internet. Por ahora por internet. Lamentablemente. Había canales que se llamaban Locomotion. Sí. Me acuerdo, sí, Locomotion. Que descansen en paz, por favor. Se emociona acá ahora. Locomotion. Bueno, Animax también. Animax, sí. Se volvió después Animax y después. Chao. Cualquier lado. Fue como un momento y viste que era todo música. Después fue comercial y chavo, al tacho basura. Bueno, el anime es, tiene 26 episodios en total. Así como no. Fue el, emitido el 10 de octubre el, del 2011. Así como no, chicos. Bueno. Mirá, Niki. Sí. Bueno. Está bueno. Mira la Villa. Sí, me, me, te digo, me generaste mucha curiosidad. Mucha curiosidad por verla. Sí, sí. Sobre todo porque los veo tan así como embebidos en el tema. Sí, sí, la verdad que me han generado la curiosidad. Voy a buscarlo a ver si me, me sí, puedo. Además, una de las cosas que te llaman más la, la atención son la actitud, ¿no? De cómo reaccionan los personajes. Eso que por ahí es lo que te impacta, ¿no? Ver cómo reaccionan, ver lo que hacen. Eso te impacta bastante en la historia. Bastante, digamos, particulares las actitudes y las características de los personajes, sí, digamos. Sí, muy, todos tienen bastante. Todos tienen un perfil que es muy raro verlo y te choca algo siempre. O sea, como te sorprende cada vez un personaje nuevo que aparece. Y es difícil, es muy ambiguo eso entre lo el bien y el mal, el bueno o el malo. Es muy ambiguo esa línea. ¿Y sacarán cosas de la sociedad japonesa para...? Sí, sí, demasiadas sacan. Mirá. En la... ¿Cómo decirlo? En la creencia japonesa, el dios del tiempo y el espacio siempre está para ellos. Y esto es porque aparece Zeus en este momento. Así que todo tiene que ver algo por algo. Está copadísima la serie. Bien, bueno, yo de un 1 a un 5 le doy 4.5. Así que no sé. Vos, Romy, ¿cuánto le das? Casi 5. No sé, que es muy 5. Buena. Sí, no, sí. Yo le daría un 3, un 4. Porque por ahí... Yo un 4.5. Que me han como entusiasmado más. Pero esta... La vi creo que en 2 días, vi todos los 26 capítulos. ¿Para en cuánto? En 2 días. No. Yo en 1 día, así que imagínate. Sí, no, no. Y pasa que distinto es tener que verlo todos los días o una vez por semana. El tema es cuando tenés todos los episodios ahí en internet. Son mis amigos, mamá, son buenos. Pero son buenos, ¿sí? No te preocupes. Lo empezás a ver. Son buenos. Lo empezás a ver, te enganchás y lo empezás a ver y te enganchás y así. Cuando vos lo veas, vas a entender por qué, ¿viste? Que a veces pasan esos japoneses que no salen más de la casa y que se la han visto que pasó muchas veces. Bueno, por ahí vas a entenderlo. Bueno, voy a ver. No tan al extremo igual. Y bueno, vamos con el tema, ¿les parece? El segundo opening de Mirai Nikki. Vamos. O sea, es de la serie el tema. Es la serie. Sí. Ah, bueno, a ver. Vamos a ver un poco japonés. Pensé que habíamos sido tomados por el espíritu del anime. De Deus Machine, se había apropiado Deus del Machine, programa. Sí. Deus Machine. Bueno, un poco de deportes. Ahora aquí en la tarde de la 90.1, aquí en FM Moreno. Te recordamos que puedes comunicarte al 466-6559, marcar 0237 si estás fuera del partido de Moreno, uh-huh. O por celular. ¿Qué lo va a decir Romy? Al 1530-680099. Un mensaje de texto nos pueden mandar. Totalmente. Sin costo adicional. Obvio, nada. Sale lo que sale un mensaje. Nada. Nada más. Estamos en Facebook. En Facebook. En Facebook. Qué difícil pronunciar Facebook. ¿Por qué? Facebook. Yo le voy a decir cara libre en cualquier momento. Dale cara libre. El cara libre. Estamos en el cara libre. No, en realidad la traducción sería el libro de caras. Sería, sí. ¿No? Claro. En el libro de caras, o el anotador de las caras, no sé, una cosa así. ¿Sabes por qué el nombre de Facebook? No. En realidad, Facebook surge de una universidad, ¿sí? En el cual, viste, en todas las universidades siempre hay como un libro en el cual aparecen todos y se conocen ahí. Como los legajos. Como los legajos, por ejemplo. Claro. Es como un árbol de fotos que abres, pasas una foto, pasas una página, ¿sí? Y aparece tu foto, el nombre tuyo, tu número de celular. Los anuarios. El anuario sería. Lo que hicieron Armando tipo así, y por eso salió Facebook, cara libre. Bueno, interesante. Mirá vos, ¿eh? Bueno, estamos ahí como Peor para el Sol Radio, sí. Ahí nos puedes encontrar también. Bueno, un poco de deportes aquí en la tarde. Racing con mayoría de suplentes derrota a un River completo y con Fabro. Un Monumental que no tiene la presencia de hinchas visitantes. Es el escenario donde el Millonario y la Academia cierran sus amistosos de pretemporada. El local juega con todos sus titulares y tiene el estreno del ex Cerro Porteño. Mientras que los de Avellaneda juegan con mayoría de suplentes y sin sus joyas de ataque. Por ahora es triunfo visitante por 1-0. Arbitra Diego Aval. Bueno, ahí está. Entonces Racing derrotando a River. Mirá vos. San Lorenzo no jugó bien en Córdoba y cayó con Talleres a 7 días del inicio del torneo. Claro, la semana que viene ya empieza el campeonato de primera, así que los equipos están terminando sus últimos partidos de preparación, digamos. Bien. Con mayoría de titulares, en el estadio Mario Alberto Kempes, el ciclón fue una sombra cuando apenas resta una semana para el comienzo del torneo inicial y perdió 2-1 contra la T. Juan Ignacio Sánchez Sotelo anotó los dos goles del conjunto local que se entusiasma en el año de su vuelta a la B Nacional. Matías Catalán descontó para los dirigidos por Juan Antonio Pizzi, que tendrá que pensar para mejorar de cara al debut ante Olimpo. El juez del partido fue Julio Quinteros. Y estuvo el Papa Francisco en este partido de San Lorenzo. No puede ser, está en Brasil. No puede ser. Imposible. Es muy parecido, pero no. Y me parece que sí, ¿eh? Para ver a su tan querido... Se tomó un avioncito, llegó acá. ¿No? Un charter, así. Y bueno, viste que es el Papa. Él tiene comunicación directa con el de arriba. Y el de arriba te dice, va para allá o para allá. Lo hace aparecer. Obvio. Teletransportación. Vale. Sí, se escucha la cumbia papal de fondo, mira. Claro, sí. bueno, pero bueno, un hincha dice, le hizo un homenaje al Papa Francisco y se vistió de Papa, como de sumo pontífice. Claro. Bueno, van a empezar a proliferar, me parece. Y seguramente, ¿no? Que sí. Y bueno, vio que de todo hacen mano, de todo. Sí, de todo, sí. Hay de todo. Cosas buenas. Hay de todo, así exactamente. Que... Como un 2x1, ¿viste? Hay de todo. Como lo de todo por 2 pesos. Con todo por 2 pesos, ¿no? Cosas así, ¿viste? Hay de todo. Bueno, un poquito más de fútbol en estos últimos días de preparación. Cruz Azul ya aceptó y ahora Teo busca vuelo para sumarse en estos días a River. Gran contratación de River en la concentración y a la espera del partido ante Racing. Ramón Díaz recibió la noticia que autorizó a Teófilo Gutiérrez a emprender su viaje a Buenos Aires como consecuencia que su pase al Millonario es un hecho. Ahora es el propio delantero el que se está buscando los pasajes para poder llegar entre el martes y el miércoles y así ya entrenarse con sus nuevos compañeros. Bueno, a ver si le va a hacer falta, ¿no? Porque se perdieron sí. bastante mal, ¿no? Le va a hacer falta un delantero como Teo. Claro. Y por el lado de Boca, Bianchi sonríe, Gago llegó y mañana será presentado como la sexta incorporación de Boca. ¿Ustedes de qué jugador es? De River. Pero mucho, digamos, del fútbol no lo sigo. Vamos a tener un problema. Desde ya le voy diciendo. ¿Ya? ¿De Bostero? Sí. Sí. Qué lástima. Finalmente la novela llegó a su fin. El mediocampista central, Fernando Gago, recientemente desvinculado del Valencia de España, ya está en el país presto a comenzar su segundo ciclo en el club, con el que debutó en Primera División. Mañana será el turno de llevar a cabo la revisión médica pertinente y luego llegará el momento de la presentación oficial. Bueno. Tiene pasaporte libre a la vez si quieren, ¿eh? ¿Quieren entrar? No tengo drama. Allá va a empezar así. Sí, vamos a arrancar. Gente que acá hasta noviembre tenemos unos meses bastante largos. Ah, bueno, importa, arrancamos. ¿Malo ya? No dificultemos la convivencia, Brian. Debo diciendo. ¿Cómo así? Oh, estas publicidades, qué soportables, ¿eh? Ahí está. Ahí está, exactamente. Bueno. Y por último nos vamos al exterior. El debut no fue el ideal. Pep enloqueció y le pegó una cachetada a Thiago Alcántara. Eso tiene que ver con el partido disputado por el Bayern Múnich. Parece que se sacó el Pep Guardiola, el técnico, el nuevo técnico del Bayern Múnich, que tuvo su estreno oficial con el buzo del equipo alemán y no fue el esperado, ya que perdió la Supercopa de Alemania al caer por 4-2 ante el Borussia Dortmund. El nerviosismo y fastidio del técnico era tal que en un momento le estaba dando indicaciones a sus dirigidos e intentó motivarlos de una forma muy particular. Abofeteó al jugador que tuvo en Barcelona, aprovechando la confianza entre ambos. A ver si te despertas, chiquito. Acá había un técnico que hacía eso, Grigol. No sé si, sí. Que cuando entraban los jugadores a la cancha, cuando salían del túnel, les pegaba un cachetazo, pero cachetazo, tortazo. Así, tortazo. Mal. ¿Sí? No, ese que te dice, verdad, que grande. Claro, la palmadita del cachete, Fue, viste, dando como un aplauso seco o una cosa así. Claro, sí. Esos que suenan. Sí. Y, o si no, en el pecho. ¿Por qué? En el pecho también. Un piñón así en el pecho también, sí. ¿Pero por qué? ¿Qué? Cosas locas del fútbol. Sí, supongo que para, digamos, motivar o para que los jugadores se salieran de ese, digamos, de esa distracción, o de esa distracción que te puede generar la hinchada, ver la gente salir a la cancha, te puede dar un poquito de nervio, ¿viste? Te puedes quedar colgado mirando. Sí. Pero si te dejan sin aire, ¿qué haces ahí? Claro, te morís. No, vos estás nervioso. Yo siento que alguien me pega ahí, me vuelve a sale, me tuvo un piñón. Estás nervioso. Supongo que ya estaría hablado, supongo. Corras medio metro. Claro, sí. Bueno, pero Grigol lo hacía y bueno, era una manera. Bueno, acá Pep Guardiola parece que se sacó en realidad y perdió la paciencia. Lo cacheteó. Claro, ¿viste cuando vos le hablas a alguien que no te entiende? No entendés, tomá. Neymar, ya nos seguimos en Europa. Neymar ya arribó a Barcelona también para sumarse al conjunto del Tata Martino. El crack brasileño finalizó sus vacaciones tras la consagración en la Copa Confederaciones con su selección. En los próximos días iniciará los entrenamientos con el plantel que integran Lionel Messi y Javier Mascherano y que tiene al ex entrenador de Newell's como su flamante director técnico. Bueno, se va armando el Barcelona, que parece como una cosa invencible, ¿no? Poco a poco. Con Messi y Neymar. Los dos cracks número uno del mundo en este momento. Ya está, para mí Barcelona invencible ya, olvídate. Sí. Neymar y Messi juntos ya está. La verdad, olvídate. Los demás pelean por el segundo puesto directamente, ¿no? Claro, ya ni se moleste. ¿Y Cristiano Ronaldo dónde quedó? Creo que se vio en el Madrid, ¿no? ¿Sí, en Madrid? No sé, Cristiano Ronaldo. O sea, había un conflicto por lo que yo sé. Sí, había un conflicto. Pero no sé. No sé, no recuerdo este momento en qué quedó esa situación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esos botitos de miedo. PSG perdió. ¿Qué es PSG? Pero Ibrahimovic causó furor con la rara bikini que utilizó. Muy feo eso lo que tiene. ¿Qué es eso? En París ya. ¿Por qué se puso eso? Futuro amistoso ante el Real Madrid y fue derrotado 1-0. Y sí, también. No, es mucho. ¿Cómo se va a ponerse? Es una locura. Estamos viendo acá así al jugador Ibrahimovic, el jugador del Paris Saint-Germain. Sí. Que, bueno, no sé por qué motivo entró a la cancha con una especie bikini. De malla, de bikini. Sí. Un top, ¿no? Eso es un top. Claro, un top como que el que usan las mujeres para hacer ejercicio. O sea, un pequeño short que también es una calza, que es muy parecida a las que usan también las mujeres. Muy cortito y apretadito. Sí. Y pero son los que usan también las mujeres para hacer ejercicio. A ver si dice para qué. No sé, qué sé yo. Está bien. Yo lo tenía abajo eso, lo tenía abajo de... Ah. Se llevó todas las miradas una vez culminado el duelo, dado que se sacó la camiseta y el pantalón dentro del campo de juego, sacando a relucir una muy particular vestimenta que llevaba debajo y que es utilizada con fines físicos. Saltó la ficha. Bueno, pero muy loco. Claro, saltó la ficha, me parece. Y con medias. Todos se preguntaban, ¿de dónde se hace, muchachos? Claro, no sé. ¿De dónde nos sacamos? Claro, no sé. Y Ibrahimovic, bueno, ahí si quieren ver la foto pueden verla en internet, ahí en Infoe está. Pongan Ibrahimovic en bikini. Ibrahimovic en bikini, ahí aparece. Imagen inolvidable. Sí, ya creo que ya está. Voy a tener una pesadilla. Hoy no duermo. Sí, nada, una pesadilla terrible. 7:31, vamos a una tanda. Matías Salomoni, cumpleaños en la semana, Matías Salomoni. ¿Cómo la pasó? Bien. Feliz cumpleaños. Moderado igualmente, festejo, imagino. Tranquilo, hombre, maduro ya, grande, no va a estar para desbarrancar, por claro, supuesto. Para alcohol. No. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Entre todos, seguimos construyendo una radio popular, alternativa y comunitaria. El sábado 3 de agosto, desde las 23 horas, te esperamos en el Centro Cultural Las Catonas, Calleja del Sol, local 11, con la música de Locos de Turno y más bandas. Che, la pegan esto de más bandas, están che, en todos lados, todo ¿no? lado. ¿Qué lo parió? Sábado 3 de agosto, 23 horas, entrada gratis, Centro Cultural Catonas, Calleja del Sol, local 11. Te esperamos. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno. 90.1. Estación de música. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera. Decálogo del cuentista. 4. La historia contada por el cuento debe entretener, conmover, intrigar o sorprender. Si todo ello junto, mejor. Si no lo logra, ninguno de estos efectos no existe como cuento. Un boliviano con salida al mar. Nunca he podido confirmarlo, pero dicen que en plena guerra de las Malvinas le preguntaron a Borges qué solución se le ocurría para el conflicto, y él, con su sorna metafísica de siempre, respondió: «Creo que Argentina y Gran Bretaña tendrían que ponerse de acuerdo y adjudicar las Malvinas a Bolivia para que este país logre por fin su salida al mar». En realidad, la ironía de Borges, siempre que la cita sea verdadera, se basaba en una obsesión que está presente en todo boliviano. Ese alguien que siempre parece estar acechando el horizonte en busca del esquivo mar que le fue negado. Tiene el Titicaca, por supuesto, pero el enorme lago solo le sirve para que crezca su frustración, ya que en vez de conducirlo a otros mundos, solo lo conduce a sí mismo. De todas maneras, cuando algún boliviano llega al mar, aunque sea este ajeno, siempre se trata de un blanco, nunca de un indio. Hubo un indio, sin embargo, nacido junto a las minas de Oruro, que por un extraño azar pudo alcanzar el mar prohibido. Debió ser un niño simpático y bien dispuesto, ya que una dama paceña, que estaba de paso en Oruro y pertenecía a una familia acaudalada, lo vio casualmente y se lo trajo a la capital allá por los años 50. Rebautizado como Gualberto Aniceto Morales, aprendió a leer y aprendió a servir. Y tan bien lo hizo que cuando sus patrones viajaron a Europa lo llevaron consigo, no precisamente para ampliar su horizonte, sino para que los auxiliara en menesteres domésticos. Así fue que el muchacho, que para ese entonces ya había cumplido 15 años, pudo ir coleccionando en su memoria imágenes de mar, desde la tibieza verde del Mediterráneo hasta los golfos helados del Báltico. Cuando al cabo de un año sus protectores regresaron, Gualberto Aniceto pidió que lo dejaran viajar a su pueblo para ver a su familia. Allí, en su pobreza de origen, en la humilde y despojada querencia, ante la mirada atónita y el silencio compacto de los suyos, el viajero fue informando larga y pormenorizadamente sobre farallones, olas, delfines, astilleros, mareas, peces voladores, buques cisternas, muelles de pescadores, faros que parpadean, tiburones, gaviotas, enormes transatlánticos. No obstante, llegó una noche en que se quedó sin recuerdos y cayó. Pero los suyos no suspendieron su expectativa y siguieron mirándolo, esperando, arracimado sobre el piso de tierra y con las mejillas hinchadas por la coca. Desde el fondo del recinto llegó la voz del abuelo, todavía inexorable a pesar de sus pulmones carcomidos. ¿Y qué más? Gualberto Aniceto sintió que no podía defraudarlos. Sabía por experiencia que la nostalgia del mar no tiene fin. Y fue entonces, solo entonces, que empezó a hablar de las sirenas. Escuchamos al escritor y poeta Mario Benedetti, uruguayo, con su cuento Un boliviano con salida al mar. Decálogo del cuentista. La observación de este decálogo, como es de suponer, no garantiza la escritura de un buen cuento. Lo más aconsejable es transgredirlo regularmente, o aún mejor, inventar uno nuevo. Pero al revés, se acompañaba en la tarde mansa. Un bloquecito celeste, ¿eh? Con Mario Benedetti primero, su cuento Un boliviano con salida al mar, y recién con Ana Prada, la chica de Paysandú, haciendo Soy sola. Eu vou marcar o meu tempo. Então eu quero ler com você Josué capítulo 14. Diga: Deus me fez promessas para que eu marque o meu tempo. Como mejor escuchar peor para el sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo. Todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Bueno, juntó sol porque ya no queda nada, ¿eh? Si juntó un poquito, es hora de compartirlo. Sí, la verdad que estuvo lindo para juntar. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, quiero hablarte de algo que viene muy pisando muy fuerte, algo que mucha gente está leyendo, algo que plantea mucha controversia y que gusta mucho. Gusta mucho. Y porque gusta, plantea controversia. Ajá. Y a la vez, porque plantea con eso, lo leen. Y así, ¿viste? Claro. Es como un... El boca en boca empieza. Tuc, tuc, exactamente. Tuc. Boca en boca, nunca mejor dicho. Nunca mejor aplicado. Nunca este mejor aplicado. Jamás mejor aplicado. Bueno, estamos hablando de Shade of Grey, o Las 50 sombras de Grey. Esta novela saga, en realidad. 50 sombras. Sí, las 50 sombras. Sí. Que son, es una trilogía, ¿sí? Son tres libros. Esta historia habla sobre dos personajes. Uno bastante ¿cómo decirlo? ¿Cómo describirlo? Justamente su nombre es Christian Grey. Christian Gris. Bueno, esta ¿qué le pasa novela, a Christian Gris? Christian Gris tiene algunos gustos con respecto a lo sexual, a los segundos, bastante extraños, bastante raros, si se quiere, no sé si raros, bueno, no sé. Algo no convencional, digamos. Planteémoslo así, no convencional. Y bueno, se encuentra con alguien que inexperta, alguien ingenua, una universitaria de mucho menos edad, y que su nombre es Catherine. Bien, bueno, acá hay un encuentro entre estas dos personas y se plantean toda una cuestión con respecto, obviamente, a lo que tiene que ver con la sexualidad de ambos personajes. Que tiene que ver, ficción, ¿no? Es una ficción, sí, es una novela. Son tres novelas. Uh-huh. Estas tres novelas han sido bestseller, debo decirte. La gente se vende como pan caliente, digamos. Mucha gente. La ve mucha gente. Bueno, y la va a ver también mucha gente. Se viene la peli, porque seguro. Se viene la película también. Ya dijeron que para el año que viene, creo que para agosto más o menos del año que viene, se va a venir la película. Y bueno, la historia es la trilogía donde cuentan este encuentro entre esos dos personajes y sus encuentros. Sus encuentros íntimos. Exactamente. Viene, perdón, ¿no? Viene entre fines de agosto y principios de septiembre la película. ¿Cómo? La película viene entre principios de septiembre y fines de agosto. Ah, bueno, sí, yo la había visto poquito, como... entonces. Falta sí, poquito. Voy sacando la entrada, entonces. Podés ir sacando la entrada, si querés. En realidad, ¿qué pasa? ¿Por qué causa tanta controversia? Justamente porque al contar, ¿no?, esta historia entre estos dos personajes, sí. Entre un personaje más bien ingenuo, inocente, que empieza a entrar todo un mundo, ¿no?, que es más de este otro personaje, que es más sórdido, si se quiere, más, no sé si llamarlo perverso, bueno, ¿no? Sí, por ahí. Una cuestión más desde ese lugar, más oscura, ¿no? Si más querés. Oscura. Y bueno, hace que justamente este personaje empiece a navegar por todo este universo que no conocía y que le hace conocer a este otro personaje, que es un personaje muy particular, porque es un hombre sumamente que no muestra ningún sentimiento, ¿sí? Frío. Es frío, es más bien calculador, tiene todo un personaje, además tiene todo un personaje que arma, o quien lo conoce no se imaginaría que detrás de todo eso puede generar esos encuentros. Y bueno, esta chica justamente es víctima de todas estas fantasías, ¿no? Que tiene, y ella tiene toda una fantasía también propia del amor, digamos, más idílica, si se quiere, más idealista del amor. Y más allá de la historia en sí, me escuché por ahí que lo que también el gancho del libro, sí, son cierto hincapié en los detalles. Por eso es lo que te estoy diciendo, justamente, que la novela cuenta mucho en detalle los encuentros que van teniendo estos protagonistas. Algunos dicen que esta novela se trata de una novela más erótica, si uh-huh. quiere, justamente por estos detalles que se cuentan de las relaciones entre estos dos personajes. O por ahí un poquito más que erótica, ¿no? Porque... Sí, bueno, hay gente que ha dicho, te digo comentarios, hay gente que ha dicho, entre esto y una porno no sé cuál es la diferencia. O sea, como que juega con ese género también, con el género pornográfico. Y no sé si es que juega, pero bueno, como, en realidad como describe estos encuentros, hay gente que bueno al leerlo dice, bueno, pero entre esto y pornografía no hay como diferencia. Mucha diferencia. Hay quienes dicen que no. Quienes dicen que también hay una historia más en torno a eso, en realidad, que habla más de los tabús, habla más de una sociedad donde es blanco y negro, por eso es 50 sombras de gris. Uh-huh. Gray es el nombre del personaje, sí, como que juega con eso, ¿no? Sí, sí. Son matices, digo, ni blanco, o sea, es como los dos extremos, y los personajes también son ambos extremistas, ¿no? Uno sumamente ingenuo e inocente, el otro... con un poco más de experiencia y otras ideas, y que entre esos blancos y negros, entre esos grises, ambos personajes empiezan a navegar en esta relación, digamos, justamente en estos matices. Y bueno, habla un poco también de eso, ¿no? Yo creo que lo que atrae de esta novela es justamente que tienen esos tabús, esas cosas que quizás socialmente no están muy bien vistas, y es como que uno por ahí no los revela, pero bueno, en una novela sí lo ve plasmado, y yo creo que más de uno es ese tipo de libros que la gente lee y pone otro afuera como para no tapar, claro, ¿no? Yo creo que sí, en realidad yo como creo que se lee pero no se comenta, que sí, digo, por algo todos sabemos, o sea, lo leo pero que no sepan que lo leí, claro, o por ahí sí, pero ¿sí? Sí, en realidad no tiene problema gente decir que lo leyeron, pero qué pasa, por ahí le dan esta otra mirada de no, porque la relación, porque el amor, porque Ana, porque el argumento, porque los personajes, porque esas cuestiones, más desde lo otro estructural y no decirlo en realidad, que bueno, que lo que atrae justamente es esta, ¿no? Esa fantasía de a ver qué sucede entre dos personajes, que se cuenta, entre ¿no? un inocente y otro. Bueno, creo que eso es lo que llama, y que también hay mucha controversia justamente por eso, que hay críticos donde dicen que es una obra genial, otros que dicen que es una obra muy repetitiva, cada uno de los libros plantea siempre lo mismo. Catherine en un lugar, este lugar tan inocente e ingenuo, y que Gray siempre lo mismo, y que aparentemente él a veces, el protagonista Christian, muestra como algún sentido de sentimiento hacia la chica, y bueno, y es como que van y vienen todo el tiempo en esos los libros, entonces dice que por ahí aburre un poco eso, y que, digamos, todo el tema del encuentro y todo eso es como que se hace también repetitivo en los libros, ¿no? Claro. Algunos dicen eso, otros dicen, bueno... Pero lo real es, a ver, uno lee libros, mira películas porque idealiza y porque también, no sé si identifica, pero es parte de la fantasía de uno, se entretiene uno justamente proyecta, con ¿no? esto. Yo creo que hay mucha proyección. Claro, es verdad, uno cuando mira una película de superhéroes se cree superhéroe. Claro, ¿sí? obvio. Siempre te pensás que el muchachito sos vos. Claro, y es que en realidad digo, uno también vive a través de eso, ¿no? Digo, yo no lo puedo hacer, pero veo que otro lo hace y bueno, y eso también, me entretiene, me divierte. Y bueno, me parece que por ahí pasa igual en este caso en este libro y muchos los libros que han sido bestseller. Me parece que tiene que ver con eso también, con que a veces nos cuesta como hacernos cargo de estas cosas, ¿no? De las propias fantasías. Muy tabú, sí, que son como muy tabú y como que no nos animamos. Yo no digo que nos animemos, pero de última, no le tiren tanto bajo el libro. Si de hecho, digo, es bestseller y gente que lo lee. Y bueno, después he visto comentarios, bueno, lo voy a leer porque como mi novia lo lee, yo quiero leer. Sí, no me metan, excusa. Porque quiero estar informado, quiero estar informado de lo que se habla, de lo que se habla. Claro, para saber que las mujeres que les gusta, no. A ver, por favor. Vamos a ver. Bueno. No es así. Léanlo porque realmente se entretiene la historia. No pasa nada si leíste 50 sombras de Grey. Digo, no hay que ser tan prejuicioso tampoco. Es verdad, ni criticar a la gente porque lee determinado cual libro. Uno, cuando lee un libro, siempre busca algo y de ese libro va a tomar algo. Y va a leer otro y puede leer Borges y va a tomar algo de Borges. Y no significa que uno u otro sea menos o más inteligente. Nosotros lo que vemos, lo que leemos y lo que consumimos, tomamos lo que realmente nos interesa, nos gusta, nos entretiene. Seguro. Y, o nos sirve. Y listo. Ya está, digamos, no busquemosle mucha no vuelta. Así que bueno. Pero bueno, la segunda sombra de Grey, algunos protagonistas más o menos van tirando, los protagonistas de Crepúsculo, el protagonista de Superman, el último Superman. Ah, va a estar en la película. No, supuestamente serían los nombres que están tirando para los protagonistas. Ajá. Yo no sé, seguramente voy a ir a mirar la película, pero si me ponen a Christian Stewart... ¿Al de Crepúsculo? Y a lo de Crepúsculo no, porque... Ah. Perdón, ¿no? Pero sinceramente, la verdad que no tengo ninguna intención de ir a mirar escenas de esta mujer. Y si le preguntan a usted, ¿quién tendría que ser el protagonista de 50? A mí me gusta el protagonista de Diarios de una Pasión, Jonathan Gresley, creo que se llama, el rubiecito, de ojos claros. Bueno, me parece un ahí buen personaje. Andar. Y me gusta además, como actor. Pero va a caer el personaje de Diarios de una Pasión así. No, pero está bien, porque en realidad para mí va a ser un buen personaje esto de que tiene cara de bueno y después es terrible. Ta. Y eso necesita ser Christian Grey, alguien con esa imagen y después... Cara de bueno y después... Claro. Chat. ¿Para vos, Guille? No puede ser este chico. Y no sé. Me gusta... Podría ser... Y perdón, tiene que tener buen lomo, porque si va a tener... Va. De esas escenas, no va. Sí, bueno. Chava, Romy, se va por cualquier lado, ¿viste? No, pero... Había pensado en Max Urtiz Berea por ahí. ¿Cómo? Había pensado en Max Urtiz Berea por ahí. Y vos, ¿por qué bueno, no? No, ¿por qué no? ¿Por qué Charry. No? Bueno, no sé. Yo pensé en Max Urtiz Berea, la verdad. Bueno, le vamos a mandar la el que se postule, el memo. Claro. Mandemos sí, el memo, ¿viste? A ver qué. Sí. Así que bueno. Bueno, ahí está. Las 50 sombras. Tenemos, antes de ya estamos casi cerrando el programa, pero vamos un poquito de música. Antes del clásico del domingo, tenemos año 2000, el disco Verde Paisaje del Infierno de Los Piojos. Y un temazo se llama... Media caña. Fresco amanecer, necesito volar otra vez. Y la distancia te hizo buena. El sol se asoma y la noche en vela. Una foto sin color no me tiene. Es el clásico del domingo con la banda de Ciro, de Andrés Ciro, Los Piojos, haciendo Media Caña. Bueno, ya estamos arribando casi al borde mismo de la mesa. Al final del camino. Ya. A la laguna, por decir. A la laguna. Guarda. A la pradera. bueno, ya está. Ya entendimos que estamos por terminar. Al borde de la mesa. Este muchacho siempre nervioso. Sí, no nos quiere que nos vayamos. Bueno, te comento algo. Algo que están haciendo en China, algo muy novedoso. A ver. ¿Qué usan en China para combatir el crimen? ¿Sabes qué usan? Los palitos que para comer el arroz. Están entrenando. No, gansos. Mirá. En una camisaría de la provincia de Xinjiang. Ah, me llegó una citación el otro día. ¿Sí? De Pekín. Qué raro. Ahora me cierra. ¿Viste? Al noroeste de China, los oficiales decidieron cambiar a los clásicos perros de guardia por gansos. Parece que estos vigilantes plumíferos son más efectivos para cuidar las instalaciones de la comisaría por la noche, ya que tienen mejor oído que los caninos y hacen más ruido cuando escuchan un intruso aproximarse. Uno de los oficiales de policía explicó que los perros son buenos vigilando, pero cuando vienen intrusos suelen envenenarlo primero. Los gansos tienen un magnífico sentido del oído y si escuchan algo comienzan a graznar muy alto. Ahí está. Mencionó también que son muy valientes y que si ven a algún extraño se les tiran encima para atacarlos. Como broche de oro, los oficiales comentaron que es muy difícil envenenar a un ganso, ya que su visión es muy mala. Por ende, aunque estén expuestos a comida envenenada, lo más probable es que ni siquiera la ve. Bueno, pobre ganso, che. Pobre los gansos, mirá, usan ganso como... bueno, yo sabía, tengo vecinos que por ahí tienen gansos, y es verdad, vos pasás por la vereda y te pico, te corren todos. No vas a enojar todos. Un ganso, ¿no? Sí. Te persigue. Gansos chinos, en este caso... Sí. Corramos. ¿Usarán uniforme todo? Y yo creo que sí, se usan uniforme, usan plaquita, todo. Todo. Gorrito, todo. Obra social. También tiene. Mirá vos. Bueno, falta el gorrito, che, pará. El gorrito. Ya lo están entrenando para que manejen y todo. Para que manejen. Dios mío, bueno. Bueno, ahí están los chinos con sus ideas. Sí, como siempre. Como siempre, así es. Bueno, señores, nos estamos yendo a las 8 de la noche ya. Ya. Nos encontramos el domingo que viene aquí en Peor para el Sol. Romina Nieva, Brian, aquí hoy, digamos, ya incorporado, ¿no? Sí, incorporado al staff. Uy. Del programa. Sí. ¿Estás contento? Contentísimo. Bien. Feliz. Bueno, Matías Salomón en la operación técnica. Mi nombre es Guillermo Amaro. Está aquí el señor Corniló, que ha venido a ver el programa. Y bueno, nos encontramos el domingo. Dale, chao. Mira, qué luna hermosa. Pero mira, me da como una cosa. Mira, qué luna hermosa. Tan escandalosa y... FM Moreno 90.1 Estación de Radio.